contanos qué es esta manifestación y qué están reclamando. Hola, buen día, Mauro. Mira, lo que estamos solicitando es la reapertura de paritarias, la reapertura urgente de paritarias, ya que se arregló un 8% en su debido momento y habíamos quedado que se arreglaran paritarias si la inflación realmente superaba el 30%. Hoy por hoy está estipulada una inflación anual de 44%, entonces lo que exigimos es que cerraran paritarias porque hemos cobrado ese 8% y lo cobramos recién en el mes de septiembre. No obstante, lo que estamos perdiendo es poder adquisitivo. Es una manifestación de 10 a 12, no solamente en Santa Rosa, sino en otro punto de la provincia. En lo que es a nivel provincial, estamos con manifestaciones en Santa Rosa, en Pico y en Hacha, y a nivel país, en todas las sucursales de Correo Argentino, se está dando esta movilización. ¿Cuál es el reclamo puntual, sobre todo salarial? ¿Cuánto están reclamando ustedes para acercarse más o menos a la inflación? Nosotros creemos, y es cierto que el 8% es algo irrisorio hoy por hoy, así que lo que estamos reclamando es un 25% para tratar de acomodar o emparejar un poco la situación, ya que del 8 al 44 estamos muy lejos. ¿Un 8% lo que han cerrado hasta ahora en el año? Un 8% que cerramos en el año. Está bien, nosotros fuimos aceptando que no se tocaba ningún compañero, no se despedía a nadie, pero ese 8% es irrisorio, así que lo estamos diciendo, una reapertura urgente inmediata de las paritarias. ¿Han despido, porque ha habido sí despido y suspensión en algún otro lugar aquí? Sí, en lo que respecta al último año, hemos perdido 10 fuentes de trabajo en la provincia, ya sea por retiro voluntario, por jubilación, o por algún despido directo, con causa justificada, pero estas vacantes no se han cubierto. O sea que se perdieron fuentes de trabajo de los pampeanos. Usted tiene que negociar a la baja para no perder fuente de trabajo. Exactamente, pero hoy lo que estamos diciendo es que ya no se puede negociar a esta baja del 8%, quedó muy desfasado en la realidad que estamos viviendo. Es una manifestación ruidosa porque no quieren llegar a un paro, ¿no? ¿Es así? Es así, es una manifestación. Con el correr del día vamos a ver de qué forma nos seguimos manifestando, pero es una manifestación de día 12. Después vamos a ver qué medidas siguen tomando en la asamblea permanente que estamos teniendo. Hay trabajadores de muchos años de aquí del Correo, ¿no es cierto? Sí, tenemos trabajadores de 30, 35 años. Sí, no se brinda ningún tipo de servicio durante estas 2 horas. Y estas 12 no se brinda ningún tipo de servicio. Gracias, Ricardo. Bueno, ahí escuchamos de Sebastián a Ricardo Gómez, que es el secretario general del gremio de los trabajadores y obreros de las telecomunicaciones. Están aquí frente al Correo Argentino haciendo una manifestación, en este caso una manifestación ruidosa, pidiendo la reapertura de paritarias y exigiendo por lo menos un 25%. Le han entregado solamente un 8% que están cobrando recién a partir del mes de septiembre y creen que eso están muy pero muy desfasado con una inflación que está prevista entre el 42 y el 45%. Lo importante que durante estas 2 horas, de 10 a 12, no hay actividad en el Correo Argentino, en Santa Rosa, en Pico y también en Hacha. Muy bien, Mauro, muchas gracias. Volvemos en un minuto por ahí. Hasta luego. Hasta luego. Mauro Monteiro, cronista de exteriores, ¿no? Con este clima de época, porque es la situación que se está dando en este lunes en la ciudad de Santa Rosa, ¿no? Reclamos salariales por todos lados. Es inminente la pérdida y la caída de los salarios. Nadie llega a fin de mes. Acabamos de escuchar en la salida anterior de Mauro el reclamo de los empleados de Luz y Fuerza pidiendo un 15-20% de aumento salarial, y en este caso estaba en el Correo Argentino, donde los empleados están de paro en este momento en la provincia de La Pampa, reclamando un aumento, un incremento salarial del 25%. 2 minutos pasaron de las 11, así continuamos en Radiocracia.